pero como estamos hablando de niños, de hijos, no puedo dejar de iniciar mis palabras sin mandar un saludo muy especial a Pedro Carcuro. Él está sufriendo hoy día profundamente, es un gran amigo, es un gran chileno, lo vemos habitualmente en las pantallas de televisión. Yo creo que un gesto de salud, de solidaridad con él, es muy importante en este momento.